Chico Javier, en los dominios de la mediunidad. Capítulos del 21 al 25. Capítulo 21, mediunidad en el lecho de muerte. A la noche siguiente volvimos al hogar de Anesia con la finalidad especial de socorrer a su madre enferma. Doña Elisa había empeorado. La encontramos agitada, pronta a desligarse del cuerpo físico. El médico de la familia examinaba su cuadro orgánico, mostrando preocupación y desaliento. El estetoscopio le hizo conocer el estado difícil de su corazón exhausto. Además de esto, la elevada cantidad de urea indicaba una intoxicación alarmante. Preveía el fin próximo de la escasa resistencia física, mientras que el delirio de la enferma lo desorientaba. Doña Elisa se vio presa de una extraña perturbación mental. Sobreexcitada y afligida, manifestaba ser perseguida por un hombre que se proponía batirla a tiros. Clamaba por su hijo que vivía desde hacía mucho tiempo en el mundo espiritual y decía ver serpientes y arañas al pie de su cama. Pese al sudor propio de quien se acerca a la muerte, como de la extrema palidez que desfiguraba su máscara fisonómica, hacía un supremo esfuerzo por continuar hablando en voz alta. El facultativo invitó a la dueña de casa a una conversación reservada, durante la cual le expuso sus pésimas impresiones. La enferma debería proseguir con una medicación de emergencia frente a la crisis, sin embargo, la noche sería fatal. La uremia avanzaba rápidamente, mientras que el corazón era un barco sin timón, por lo que un colapso podría sorprenderle de un momento a otro. Anesia recibió las palabras del médico enjugándose las lágrimas que le brotaban de sus ojos. Se despidió de él y se puso a orar, confiándose a la influencia de Tenilia, la que seguía sus pasos cual si fuera su numen protector. Sin conseguir explicarse a sí misma la serenidad balsámica que se adueñó paulatinamente de su alma, se serenó entre la fe y la paciencia, con la certeza de que no le faltaría el amparo del plano superior. Lejos de percibir la ternura de que era objeto por parte de su devota amiga, recibía sus expresiones reconfortantes en forma de sublimes pensamientos de esperanza y de paz. Se detuvo en la contemplación de la anciana que pedía socorro con voz quejosa y se fijó en sus ojos desmedidamente abiertos, sin expresión. Una profunda piedad embargó emotivamente a su gran afecto filial. «Madre», dijo afectuosa, «se siente ahora mejor». La interpelada le tomó las manos, como si fuera una criatura temerosa, y susurró, «hija mía, no estoy mejor, porque el asesino me acecha. No sé cómo escapar. Estoy igualmente cercada por arañas enormes. ¿Qué hacer para salvarme?». Y enseguida, elevando el tono de su voz, gritó con quejumbrosa inflexión, «¡ay, las serpientes! Las serpientes. Me amenazan desde la puerta. ¿Qué será de mí?». Escondía su cara entre las manos descarnadas y en vano intentaba erguir su cuerpo, moviendo su cabeza trémula. «Madre, cálmese», le rogaba su hija conmovida. «Confiemos en la providencia. Jesús es nuestro amigo vigilante. ¿Por qué no confiar en su protección? Usted va a recuperarse. Fíjese en esto con atención. Nuestra habitación está en paz». La enferma se serenó algo, pero la desconfianza y el miedo se reflejaban en sus ojos, y luego, obligando a Anesia a inclinarse sobre ella, le dijo al oído como en secreto, «siento que nuestro Olimpo está con nosotros. Mi hijo bajó del cielo y vino a buscarme. No lo dudo. ¿Es mi hijo? Sí. Mi hijo». La cariñosa hija dijo que no oía, comprendiendo, sin embargo, que la presencia del hermano no sería de desear, e invitó a su madre al servicio de la oración. ¿No sería mejor que se unieran ambas en oración, pidiendo el socorro celestial? Y mientras Anesia se convertía en intérprete de la asistencia de Tenilia, esforzándose por envolver a la viejita con fluidos sedantes, Aulus nos invitó a reparar en la comunión entre el hijo desencarnado y la pobre madre a punto de desencarnar. Olimpo, el joven asesinado en otro tiempo, se prendía a ella a la manera de una planta parasitaria asfixiando un arbusto raquítico. «Nuestra amiga», explicó el asistente con afecto, «supone que su hijo es un genio guardián, cuando en realidad es un desdichado que se dejó dominar, aun después de perder su vehículo carnal, por el vicio de la embriaguez. Alcohólico impenitente, cayó ante el revólver de un compañero, tan desviado como él en una noche de locura. Desligado de su cuerpo físico y minado intensamente por el delirium tremens, no tuvo las fuerzas necesarias para mentalizar su recuperación, y prosiguió en compañía de quienes le pueden proporcionar la prolongación de los excesos en los que se complace. Evocado, sin embargo, por el recuerdo de su madre, se acercó a este cuarto, en el que se encuentra confundido por los requerimientos de la hermana Elisa. Sucede que, al liberarse gradualmente del cuerpo físico, nuestra hermana transfiere el campo emotivo del ámbito de la carne a la esfera del espíritu, sufriendo compulsivamente el influjo pernicioso de la entidad que ella misma llamó junto a sí con la voluntad y el pensamiento. En la posición en que se colocan, ambos son, por la fuerza de las circunstancias, dos mentes sintonizadas en una misma tonalidad de impresiones, puesto que, debilitada como se encuentra, la enferma se somete fácilmente al dominio del joven, cuyo pavor y desequilibrio se confunden en su alma sumisa y afectuosa. Analizando el fenómeno, pregunté si la asociación que presenciábamos podría ser comparada a la incorporación mediúmnica, tal como conocemos a esta. Sin ninguna duda, confirmó el orientador. Elisa, atrayendo a su hijo durante el estado de pasividad profunda en que se halla por causa de su desgaste nervioso natural y sin una experiencia que le otorgue discernimiento y defensa, asimila espontáneamente las corrientes mentales de aquel y su misma desarmonía interior. Estando en pleno proceso de desencarnar, refleja las reminiscencias del pasado y le acucian las terribles alucinaciones íntimas del infortunado hijo que, como toda víctima del alcoholismo crónico, padece las consecuencias de sus desmedidas libaciones del ayer. ¡Cielos! Exclamó Hilario con compasión. ¿Cómo abandonar a una ancianita enferma en una prueba de esta clase? ¿No será esto una tremenda injusticia? Estoy de acuerdo en que es lamentable el cuadro que examinamos, asintió el asistente, sin embargo, nadie elude las leyes que rigen nuestra vida. Elisa, con la presencia del hijo, recibió aquello que ella buscó ardientemente. Cierto es que se presenta en la configuración pasajera de una anciana penetrando en la antecámara de la muerte, pero en realidad es un espíritu imperecedero y responsable manejando los valores mentales que se expresan y se conjugan según principios claros y definidos. Y luego de una leve pausa, acentuó. Muchas veces pedimos lo que no conocemos, recogiendo lo que no deseamos. Al final, sin embargo, hay siempre ganancia, porque el Señor nos permite sacar, de cada situación y de cada problema, los preciosos valores de la experiencia. Aulus no perdió tiempo en divagaciones. Conversó reservadamente con Tenili al respecto del servicio programado a favor de la enferma, y aceptando nuestra colaboración, apartó al joven, empleando para ello un gran caudal de potencial magnético. Tan pronto como se alejó el desventurado Olimpio, notamos un curioso fenómeno. Doña Elisa, que hablaba singularmente animada, entró en una postración absoluta, como si hubiera sido maniatada. Observando nuestra curiosidad, el orientador aclaró. La presencia del hijo desencarnado alimentaba su excitación mental, la cual incidía sobre su campo nervioso. Ahora solo cuenta con sus propias energías. La enferma emitió unos sonidos guturales y luego se calló súbitamente. En vano intentó Anese arrancarle una palabra. Doña Elisa, aunque viendo y oyendo, no logró articular ninguna frase. Trató inútilmente de mover los brazos, dado el dolor agudo que comenzó a sentir en el pecho, pero no tuvo fuerzas para tanto. Aulus se dio prisa en administrarle pases calmantes, pero sin conseguir resultados satisfactorios. «Es la contracción final de las coronarias», exclamó conmovido. «Elisa no resistirá. El miocardio ya no reacciona más a nuestro influjo magnético. El proceso anginoso llegó a su fin. Noté que el agonizante deseaba conversar con la hija, no obstante el dolor incontenible que sintió en el tórax. La lengua tampoco obedecía al mandato del habla. Tuvo la noción de que le tocaba emprender el viaje hacia la tumba. Como si un relámpago rasgara su noche mental, en uno de esos raros minutos, que valen siglos para el alma, volvió a ver rápidamente el pasado. Todas las escenas de la infancia, de la juventud y de la madurez reaparecieron inesperadamente en el templo de su memoria, como si le invitaran a un escrupuloso examen de conciencia. La enferma no vaciló. Sus momentos en la carne estaban contados. Incapaz de entenderse con su hija, deseó despedirse de su vieja hermana que residía a mucha distancia. La vimos concentrar sus pensamientos en un supremo esfuerzo por satisfacer esta última aspiración. Anesia, a su vez, bajo la influencia de Tenilia, percibió que su madre llegaba al término de su existencia terrestre, y abrazándole cariñosamente oraba presa de un llanto silencioso. La agonizante la entendió, pero solo derramó lágrimas conmovedoras como respuesta. Deteniendo en su hija su mirar dolorido y ansioso, doña Elisa se proyectó por fin hacia nuestro medio, pero manteniéndose aún ligada al cuerpo físico por un cordón de sustancia plateada. Mientras sus miembros se ponían más tiesos, un solo pensamiento predominaba en su espíritu: decir adiós a la última hermana consanguínea que le quedaba en la tierra. Envuelta en una onda de fuerzas nacida de su propia voluntad, se alejó ligeramente, desplazándose con rumbo a la ciudad en la que moraba su familiar. Respondiendo a la orden de Aulus, la seguimos de cerca. Decenas de kilómetros fueron instantáneamente recorridos. En avanzada noche, nos colocamos junto a ella en un aposento mal alumbrado, en el que una venerable anciana dormía tranquila. Matilde. Matilde. La recién llegada intentó despertarle, deprisa, pero todo fue en vano. Consciente de que no disponía sino de breves instantes, intentó algunos golpes en el lecho de la hermana, quien se despertó de improviso, entrando de inmediato en la esfera de la vida material. Doña Elisa comenzó a hablarle, atormentada. Doña Matilde, sin embargo, no escuchaba sus palabras por los conductos auditivos del cuerpo carnal, mas sí por el cerebro, a través de las ondas mentales que, en forma de pensamientos, rondaban en el interior de su cabeza. Volviendo a erguirse con inquietud, habló consigo misma. Elisa murió. Señalándonos a las dos hermanas juntas, el asistente explicó. Tenemos aquí uno de los tipos habituales de comunicación en los casos de muerte. Por la persistencia con que se repiten, los científicos del mundo están obligados a examinarlos. Algunos atribuyen esos hechos a transmisiones de ondas telepáticas, al tiempo que otros ven en ellos los llamados fenómenos de munición. Esto, sin embargo, la doctrina del espiritismo expresa la verdad pura y simple de la comunión directa entre las almas inmortales. Todas las personas, siempre que lo deseen, preguntó mi colega, ¿pueden realizar estas despedidas cuando parten de la tierra? Sí, Hilario, usted dice bien cuando afirma, siempre que lo deseen, porque semejantes comunicaciones en el instante de la muerte solo se realizan por aquellos que concentran su fuerza mental en un propósito de esta especie. Pero no disponíamos de tiempo para prolongar la conversación. Doña Elisa, después de liberarse del anhelo que inquietaba en su interior, y como si su cuerpo distante reclamara su presencia, a la manera de lo que ocurre en un desdoblamiento común, volvió de inmediato a su casa. Siguiéndole de cerca, la notamos menos afligida, pero fatigada. En el aposento familiar quiso recuperar su cuerpo físico, recurriendo a sus antiguos hábitos, como si la realidad fuera solo una extraña pesadilla, pero fluctuó sobre el lecho, abatida y atormentada, y unida a los despojos por el tenue hilo al que nos hemos referido. La recién desencarnada, con su alma oprimida, resistía el ansia de reposo que atormentaba a su pensamiento, manteniéndose indecisa y afligida y sin saber definir si estaba viva dentro de la muerte o muerta dentro de la vida. Otros amigos espirituales penetraron en la habitación. Aulus consultó la hora y agregó: «Volvamos. Nada más tenemos que hacer». Hilario observó el cordón plateado que unía el cuerpo rígido con nuestra amiga recién liberada, y preguntó: «¿No podremos colaborar en deshacer ese molesto cordón?» «No», explicó el orientador. Este tiene su función específica en el reequilibrio del alma. Muerte y nacimiento son operaciones de la vida eterna que requieren trabajo y paciencia. Además, hay compañeros especializados en el servicio de la liberación final. A ellos corresponde la realización de este trabajo. Y acompañando al instructor nos retiramos del hogar de Anesia, en el que habíamos recogido preciosas lecciones. Capítulo 22. Emerger del pasado. En compañía del asistente volvimos a la segunda reunión semanal del grupo presidido por el hermano Raúl Silva, hacia cuya organización nuestro orientador no ocultaba su simpatía y confianza. El conjunto de trabajadores no se había alterado en su constitución característica. La pequeña fila de los obsesionados, no obstante, presentaba modificaciones. Dos señoras, seguidas por sus respectivos esposos y un caballero de aspecto fatigado, integraban el grupo de quienes recibirían asistencia. Los médiums de la casa desempeñaron una caritativa tarea, prestando sus recursos mediúmnicos para la mejoría de varias entidades extraviadas en las tinieblas y en el sufrimiento y con la colaboración eficiente de doña Celina al frente del servicio. Solucionados diversos problemas relacionados con el programa de la noche, fue cuando una de las señoras enfermas cayó en un llanto convulsivo, exclamando: ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? Y comprimiendo su pecho con las manos, agregaba en tono conmovedor: ¡Cobarde! ¿Por qué apuñalar así a una mujer indefensa? ¿Seré totalmente culpable? Mi sangre condenará su infeliz obra. Raúl, con su serenidad habitual, se acercó a ella y la consoló con cariño. Hermana mía, el perdón es el remedio que recompone nuestra alma enferma. No permita que la desesperación subyugue sus energías. Recordar las ofensas es mantenerse en las tinieblas. Olvidemos el mal para que la luz del bien facilite nuestro camino. ¿Olvidar? Nunca. ¿El Señor sabe lo que es una hoja cortante enterrada en su carne? ¿Sabe lo que es una calamidad de hombre que nos exprime la existencia para arrojarnos en la miseria, complaciéndose después, de esto en derramar nuestra propia sangre? Sí, sí, nadie le niega el derecho a la justicia, según sus afirmaciones, pero... ¿No sería más prudente aguardar el pronunciamiento de la bondad divina? ¿Quién de nosotros estará sin mancha? ¿Esperar, esperar? Hace tanto tiempo que no hago otra cosa. En vano procuro recobrar la alegría. Por más que me esfuerzo por romper con el pasado, mi vida transcurre bajo la sombra de los recuerdos, como quien lleva en el pecho el sepulcro de los sueños muertos. Todo esto por el malvado que arruinó mi destino. Y la pobre criatura prorrumpió en sollozos, mientras que un hombre desencarnado, no lejos de ella, la miraba con gran desaliento. Perplejos, Hilario y yo dirigimos una mirada indagadora al asistente, quien percibió nuestra extrañeza ya que la enferma, aún sin estar presente la mujer invisible a la que parecía personificar, seguía en actitud dolorida y de sufrimiento. «No veo la entidad de la que es intérprete nuestra hermana», alegó Hilario con curiosidad. «Sí», dije yo a mi vez, «observo cerca de nosotros a un triste compañero desencarnado, pero si él estuviese telepáticamente ligado a nuestra amiga seguramente que el mensaje sería propio de un hombre y no con las características femeninas del aumento que registramos. En verdad, no notamos aquí ningún lazo magnético que nos induzca a distinguir fluidos teledinámicos sobre la mente de la médium». Aulus acarició el rostro de la enferma, bañado por las lágrimas, y como si analizara su pensamiento explicó: «Estamos frente al pasado de nuestra compañera. La pena y la aspereza, al igual que la personalidad supuestamente exótica que muestra, todo procede de ella misma. Frente a la aproximación del antiguo enemigo, que todavía le persigue desde nuestro plano, revive la experiencia dolorosa que le ocurrió en una ciudad del viejo mundo, en el siglo pasado, con la cual entró enseguida a padecer una melancolía que no puede dominar. La lucha recomenzó en la carne en la presente reencarnación, cuando se hallaba poseída de nuevas esperanzas, no obstante, tan pronto experimenta la visita espiritual del antiguo verdugo, que a ella se haya ligado por vigorosos lazos de amor y odio, se turba su vida mental, pues necesita una más amplia reeducación. Es un caso del cual es posible recoger valiosas enseñanzas. Esto quiere decir, entonces». La frase de Hilario quedó sin completar, porque el instructor expresó su pensamiento, agregando: «Esto quiere decir que nuestra hermana inmovilizó un gran coeficiente de fuerzas de su mundo emotivo referente a la experiencia que citamos, al punto que semejante cristalización mental ha superado el choque biológico del renacimiento en el cuerpo físico», prosiguiendo inalterable. Fijándose en ese recuerdo, cuando es instada desde cerca por el compañero que fue su irreflexivo verdugo, pasa a comportarse como si estuviese aún en el pasado, al que teme resucitar. Entonces, al referirse a su vida anterior, se da a conocer con una personalidad diferente. Y sonriendo paternalmente, consideró: «Sin duda, en tales momentos es alguien que vuelve del pasado para comunicarse con el presente, porque al influjo de los recuerdos penosos que le asaltan centraliza todos sus recuerdos mnemónicos solo en el punto neurálgico en el que vició su pensamiento. Para el psiquiatra común es solamente una candidata a la insulinoterapia o al electroshock, mientras que, para nosotros, es una enferma espiritual, una conciencia torturada que reclama amparo moral y cultural para su renovación íntima, única base sólida que le asegurará el bienestar definitivo. La analicé con atención, y concluí. Mediúnicamente hablando, tenemos aquí un proceso de auténtico animismo. Nuestra amiga supone encarnar una personalidad diferente, cuando solo exterioriza su propio mundo interior. Podríamos clasificar, entonces, este hecho, como un caso de mixtificación inconsciente. Interfirió Hilario con tono indagador. Aulus meditó un minuto y ponderó. Muchos compañeros que están al servicio de implantar una nueva era bajo la égida del espiritismo, vienen convirtiendo la teoría animista en una traba injustificable que les impide alcanzar preciosas oportunidades para la realización del bien. Por ello no nos cabe adoptar como justas las palabras, mixtificación inconsciente o subconsciente, para calificar a este tipo de fenómeno. En realidad, la manifestación proviene de los propios sentimientos de nuestra amiga generados en su pasado, de los que extrae las impresiones deprimentes por las que se siente poseída para exteriorizarlas en el medio donde se encuentra. Y la pobrecita realiza esto casi en un estado de perfecta sonámbula, ya que se concentra totalmente en los recuerdos, que hemos señalado como si reuniera todas las energías de la memoria en una simple herida, y con entera despreocupación por las responsabilidades, que la reencarnación actual le ha conferido. Nos hallamos, por este motivo, delante de una enferma mental que necesita de nuestro mayor cariño para recuperarse. Para sanar su desasosiego, sin embargo, no bastan los diagnósticos complicados o las meras definiciones técnicas, sino sentir el calor fraterno de la asistencia amiga. Nuestro orientador hizo una breve pausa, y a la vez que acariciaba a la enferma, y mientras Raúl Silva continuaba adoctrinándola y consolándola, nos dijo con bondad. Debe ser tratada con la misma atención que dispensamos a los comunicantes en estado de sufrimiento. Ella también es un espíritu inmortal que solicita nuestro apoyo y entendimiento para que se restablezca su armonía. La idea de mixtificación tal vez nos coloque en una actitud irrespetuosa ante su padecimiento moral. Por eso, en estas circunstancias es preciso armar el corazón con amor, a fin de que podamos auxiliar y comprender. Un adoctrinador sin tacto fraternal solo agravará el problema, puesto que, con el pretexto de servir a la verdad, tal vez le impusiese un correctivo inoportuno en lugar del socorro providencial. Primero es preciso sacar el mal, para después fortalecer a la víctima a efectos que se sepa defender ella misma. Felizmente, nuestro Raúl asimila las corrientes espirituales del bien que prevalecen aquí, mostrándose como un enfermero ideal para las situaciones de este orden. Hilario, aleccionado como yo con las enseñanzas oídas, preguntó respetuoso, incluso en este estado, ¿podemos considerarla una medium? ¿Cómo no? Un instrumento defectuoso puede ser reparado y restituido al servicio. Naturalmente, ahora necesitan obrar la paciencia y la caridad para salvarla. Nuestra hermana debe ser oída en el estado en que se encuentra, como si fuera la desventurada mujer de otro tiempo, y como tal debe ser recibida por nosotros a fin que use el remedio moral que le brindamos y pueda desligarse por fin del pasado que la agobia. En esto no hay nada de contradictorio, puesto que indiscutiblemente esa mujer existe aún en ella misma. La personalidad antigua no fue lo suficientemente eclipsada por su incorporación en la materia densa, como sería de desear. Ella renació en la carne sin renovar el espíritu. El asistente hizo un gesto como quien sumerge en su conciencia la sonda de sus reflexiones, y habló como si lo estuviera haciendo consigo mismo. Ella representa a millares de seres ante nuestros ojos. ¿Cuántos mendigos arrastran en la tierra el agujereado manto de la hidalguía efímera que les cubría antes? ¿Cuántos esclavos de la necesidad y del dolor traen consigo la vanidad y el orgullo de los poderosos señores que fueron en otras épocas? ¿Cuántas almas son llevadas a la unión consanguínea y caminan de la cuna a la tumba transportando quistes invisibles de aversión y odio hacia sus propios familiares, quienes fueron sus rudos adversarios en existencias pretéritas? Todos podemos caer en semejantes estados, si no aprendemos a cultivar el olvido del mal y a marchar incesantemente con el bien. A esta altura, Raúl Silva, en su condición de hábil psicólogo, invitó a la enferma al acto benefactor de la oración. Le correspondía a ella suplicar al cielo, para obtener la gracia del olvido. Cabíale borrar el pasado de su imaginación, a fin de conseguir la calma y encontrar la paz. Silva, singularmente conmovido, le invitó a repetir en compañía suya las frases sublimes de la oración dominical. La pobre señora lo acompañó dócilmente. Al término de la plegaria se mostraba más tranquila. El servicio al amigo, traduciendo la colaboración del mentor que le acompañaba solícitamente, le rogó tener en cuenta, por encima de todo, el imperativo de perdonar a los enemigos para la reconquista de la paz, tras lo cual la enferma, con su rostro en lágrimas, se desligó de las impresiones que le ataban a su pasado, volviendo a su estado normal. Mientras Silva le aplicaba pases para reconfortarle, el asistente comentó: «Es la única intervención asistencial que podemos ofrecerle. Con esta terapéutica espiritual bien llevada mejorará poco a poco e irá retomando el dominio de sí misma, capacitándose para el desempeño de valiosas tareas mediúmnicas más tarde». Hubiéramos deseado la posibilidad de continuar analizando el caso que teníamos ante la vista, pero otra señora enferma comenzó de improviso un trance agitado y era preciso seguir estudiando. Capítulo 23. Fascinación. Se levantó la señora de mala manera, girando sobre sus talones como si un motor accionase sus nervios y cayendo, luego, en convulsiones que inspiraban piedad. Yacía bajo el dominio de perversas entidades de las tinieblas, sufriendo más, sin embargo, por la acción de una de ellas que parecía interesada en poner fin a su existencia. La infortunada señora, casi aullando, a semejanza de una loba herida, gritaba y se debatía en el piso de la sala bajo la mirada consternada de Raúl, que se hallaba suplicando en silencio la bondad divina. Serpenteando en el suelo, adquiría un aspecto animalesco, aun cuando permanecía bajo la guardia generosa de los protectores de la casa. Empleando avanzados recursos magnéticos, Aulus y el hermano Clementino interfirieron en tan deplorable duelo, obligando al obsesor a desligarse en cierto modo de la enferma, la que continuó todavía dominada por él desde una cierta distancia. Después de levantar a la enferma y auxiliarle a sentarse al lado del marido, nuestro instructor se apresuró a explicarnos: «Es un complejo problema de fascinación. Nuestra hermana permanece controlada por un terrible hipnotizador desencarnado, quien a su vez es asistido por varios compañeros, que se dejaron vencer por los deseos de venganza. Con la fuerza y el odio con que se lanza sobre la infeliz, su objetivo es humillarle mediante la sugestión. Si no fuera por el apoyo fraterno que vino a buscar a este santuario de oración, trances como este terminan siendo víctimas totales de la licantropía deformante. Muchos espíritus pervertidos en el crimen abusan de los poderes de la inteligencia, haciendo pesar una crueldad felina sobre quienes aún están unidos con ellos por las deudas del pasado. A semejantes vampiros debemos muchos cuadros dolorosos de la patología mental en los manicomios, en los que numerosos pacientes, bajo una intensiva acción hipnótica, imitan las costumbres, las posiciones y actitudes de animales diversos. Al tiempo que la enferma gemía de un extraño modo y era amparada por el esposo y por Raúl, quien se esmeraba en el auxilio, Hilario preguntó con cierto asombro: «¿Es común tan doloroso fenómeno? ¿Es corriente en los procesos expiatorios que cumplen los espíritus relacionados por su complicidad en la delincuencia, por lo que han caído en la esfera vibratoria de los malvados?», explicó nuestro orientador mientras colaboraba en beneficio de la enferma, cuyo cerebro continuaba siendo gobernado por el tenaz perseguidor, al igual que un juguete por las manos de un niño. «¿Y por qué no separar de una vez al verdugo de su víctima?» «Calma, Hilario», expresó el asistente. «Todavía no hemos examinado el caso en su estructura íntima. Toda obsesión está fundamentada sobre reciprocidad. Recordemos la enseñanza de nuestro divino maestro. No basta arrancar la cizaña. Es preciso saber hasta qué punto su raíz penetra profundamente en el suelo y se enreda con la del trigo, a efectos que no vayamos a extirpar a las dos. No hay dolor sin razón. Colaboremos, pues, con la ley de solidaridad, pero ello sin querer anticiparnos a la justicia divina. Raúl, bajo el control del mentor de la casa, intentaba sosegar el agitado comunicante, recordándole las ventajas del perdón y persuadiéndole acerca de la conveniencia de la humildad y de la oración. Angustiado, como no queriendo perder el hilo de la lección, mi colega se aproximó a nuestro orientador y alegó: pero, para colaborar en bien de esos hermanos desesperados, ¿será suficiente el socorro verbal? ¿No les brindamos solo nuestras palabras, pues por encima de todo les ofrecemos nuestro sentimiento? Toda frase articulada con amor es una proyección de nosotros mismos. Es por ello que, si no hay duda en cuanto a nuestra imposibilidad de ofrecerles la liberación inmediata, les estamos ofreciendo en cambio nuestra buena voluntad por medio del Verbo nacido en nuestros corazones, igualmente necesitados de plena redención con el Cristo. Y en tono significativo, Aulus agregó: analizando el pasado, al cual estamos todos ligados con recuerdos amargos, nos vemos en la condición de enfermos en función de asistencia mutua. No sería lícito si tuviéramos la pretensión de pronunciar sentencias definitivas en pro o en contra de nadie, porque en la posición en que nos encontramos, todos poseemos cuentas mayores o menores que saldar. Interrumpiendo la conversación, nuestro instructor se dedicó a calmar a la pareja, que continuaba en una desesperada contienda. Por el cuidado fraterno que demostraba, la enferma y el perseguidor le merecían igual cariño. Aplicó pases de desobstrucción a la garganta de la enferma, y en pocos instantes el verdugo empezó a hablar por medio de ella en una forma ininteligible, por lo que no logramos entender lo manifestado. Mientras tanto, por la onda de pensamiento que caracterizaba a la manifestación, comprendimos que la ira desbordaba su ser. Raúl Silva, a su vez, recogiendo impresiones idénticas, dio una dura inflexión a su voz y pronunció palabras con las que procuró serenarle, pero casi en vano. Al ver a la enferma completamente transfigurada y mostrándonos una muda interrogación, Aulus se detuvo por algunos minutos a observar el cerebro del comunicante y el de la médium, como indagando en el mundo íntimo de ambos, para enseguida volver junto a nosotros. Ante la profunda aprensión que expresaba su rostro, Hilario tomó la iniciativa inquiriendo con asombro: ¿a qué causa se puede atribuir semejante conflicto? Intenté penetrar en el pasado a fin de saber algo, respondió el orientador, entristecido. Las raíces de la desavenencia vienen de mucho tiempo atrás. Pese a nuestro deber de no relatar pormenores, que dan mayor amplitud al mal, puede decirse que este problema perdura ya desde hace algo más de un milenio. Nuestro desventurado hermano habla un antiguo dialecto de la vieja Toscana, donde satisfaciendo a la obsesionada de hoy se convirtió en un cruel estrangulador. Era legionario de Hugo, el poderoso duque de Provenza, en el siglo X. Por el estado que exterioriza, le martirizan terribles reminiscencias. Recuerda el saqueo del que participó en esa época a la que nos referimos, en la cual, para satisfacer a la mujer, que no correspondía a su amor, cometió el crimen de aniquilar a sus propios padres. Tiene el corazón desbordante de hiel. Como el asistente interrumpiera su exposición, mi colega, naturalmente tan interesado como yo en conocer mayores revelaciones, le pidió una más amplia incursión en el referido pasado, a lo que Aulus nos recomendó que serenásemos el deseo de indagar sobre tal cosa. El volver a esos cuadros terroríficos abandonados por aquellas almas en sufrimiento, a nadie edificaría. Eran dos corazones desesperados reunidos en el infierno, que ellos mismos se construyeron interiormente. No conviene analizar el sepulcro de fuego y lodo en el que conviven en las tinieblas de la inferioridad. Restableciendo la atención sobre el estudio que nos cabía hacer, recordé la cuestión del idioma. Nos hallábamos en el Brasil y la hermana obsesionada pronunciaba frases en un dialecto muerto. ¿Por qué motivo el recibir el pensamiento de la entidad a través de las ondas irrefrenables que registraba su cerebro, no lo transformaba en palabras del portugués corriente, tal como acontecía en numerosos procesos de comunicación mediúmnica que habíamos observado? Estamos en presencia de un caso de mediunidad políglota o de genoglosia, explicó el asistente. El filtro mediúmnico y la entidad que lo utiliza son tan afines que la pasividad del instrumento es absoluta bajo el imperio de la voluntad que lo dirige en forma casi total. El obsesor, por más extraño que ello parezca, yace enredado en los hábitos que regulaban su existencia de hace siglos, y al expresarse por la medium usa modos y frases que le fueron típicos. ¿Esto?, preguntó Hilario. ¿Es atribuible a la mediunidad propiamente dicha o la sintonía que existe entre ellos? El problema es de sintonía, informó el asistente. Y si la enferma no hubiese compartido su experiencia terrestre como legítima asociada de su destino, ¿podría el comunicante expresarse en el dialecto con que lo hace? Positivamente, no, aclaró Aulus. En todos los casos de genoglosia es preciso recordar que las fuerzas del pasado son traídas al presente. Los desencarnados, cuando producen fenómenos de este orden, actúan, casi siempre, a través de impulsos automáticos sobre las energías de la subconsciencia, pero exclusivamente por intermedio de personalidades que les son afines a través del tiempo. Cuando un médium analfabeto se pone a escribir bajo el control de un amigo de nuestro plano, esto no quiere decir que el mensajero espiritual haya removido milagrosamente las piedras de la ignorancia. Demuestra simplemente que el psicógrafo trae consigo, de otras encarnaciones, el arte de la escritura ya conquistado y retenido en el archivo de la memoria, cuyos centros el compañero desencarnado consigue manejar. Hilario hizo el gesto indagador del aprendiz e insistió: podemos concluir, entonces, que si la enferma fuese solamente médium, sin ninguna relación con el pasado que ha vivido, la entidad no se manifestaría por ella con caracteres culturales diferentes a los que le son propios. Sí, sin ninguna duda, aprobó el instructor. En mediunidad existe también el problema de la sintonía a través del tiempo. Y acentuó: el hecho que presenciamos puede ser, en cierto modo, comparado a las corrientes de agua. Cada una tiene su propio valor. Las aguas a flor de tierra tienen la utilidad y el encanto que les son peculiares, pero solo las aguas profundas poseen el tesoro oculto o inculto de las enormes fuerzas latentes que pueden ser convenientemente utilizadas cuando aquellas sean llevadas a la superficie. La lección era de gran valor, entretanto, era necesario seguir en el trabajo asistencial. Armonizando todo nuestro esfuerzo separamos, en alguna medida, al verdugo de la víctima, aunque según la indicación de nuestro orientador, seguían todavía unidos a distancia por lazos magnéticos. Compañeros de nuestra esfera retiraron al espíritu obsesor, conduciéndole hacia una determinada organización de socorro. Aún así, la enferma gritaba, afirmando estar frente al horrible estrangulador que estaba por ahogarla. Aplicándole pases reconfortantes, Aulus aclaró: ahora es solo el fenómeno alucinatorio, natural en procesos de fascinación como este. Perseguidor y perseguida yacen en la más estrecha relación telepática, accionando y reaccionando mentalmente el uno sobre el otro. Gradualmente la enferma se fue serenando. Terminada la crisis, le pregunté a nuestro orientador acerca del remedio definitivo para tan dolorosa situación, a lo que me respondió con tono grave: se está preparando a la enferma teniendo en miras una solución justa para el caso. Ella y el verdugo, en breve, serán madre e hijo. No hay otra alternativa para el feliz logro del trabajo redentor. Los efluvios divinos del amor puro harán vibrar intensamente su sensibilidad de mujer, y nuestra hermana practicará el santo heroísmo de acogerle en su propio seno. Enseguida, dejándonos pensativos, se encaminó hacia otro necesitado, mientras exclamaba: loado sea Dios por la gloria del hogar. Capítulo 24, Lucha expiatoria. Cerca de nosotros un caballero, que se ubicaba entre los enfermos, cayó en estremecimientos y convulsiones. A no ser por el sillón en que se sentaba, hubiese sido arrojado al suelo. Emitía gemidos angustiosos y roncos, como si un guante invisible le apretara la garganta. No lejos de él, dos entidades de aspecto desagradable observaban sus movimientos, pero sin actuar magnéticamente de una manera manifiesta, provocándole la agitación que le embargaba. El enfermo aparentaba madurez física, pero Aulus, aclarándonos con más seguridad, nos informó conmovido: es un pobre hermano que está en lucha expiatoria y que, en realidad, apenas se atravesó la edad de 30 años en la presente peregrinación terrestre. Desde la infancia sufre el contacto indirecto de compañías inferiores con las que convivió en el pasado, en etapas que tuvo un infeliz comportamiento. Y cuando experimenta la cercanía de esos amigos descarriados que aún permanecen en nuestro plano, con quienes estuvo unido mucho tiempo antes del regreso a la carne, refleja sus influencias nocivas que le ocasionan perturbaciones histéricas y anulan su alegría de vivir. Ha sido un problema angustioso para el templo hogareño en el que renació. Desde su niñez, vive visitando médico tras médico. Últimamente la malarioterapia, la insulina y el electroshock le han sido aplicados sin ningún resultado práctico. Los tratamientos dolorosos y complicados a que fue sometido castigaron profundamente su vida física. Parece ser un anciano, cuando podría mostrarse en la plenitud del vigor juvenil. Mientras el enfermo temblaba, pálido, nuestro orientador y el hermano Clementino le aplicaban recursos magnéticos en su auxilio, logrando calmar su cuerpo agitado. Una vez pasada la crisis le notamos sudoroso y desmemoriado, como si fuera impermeable a las oraciones que Raúl Silva pronunciaba implorando el socorro divino en su favor. Después de algunos minutos, la calma en el ambiente se rehizo completamente. Se acercaba la reunión a su fase de clausura, sin embargo, el joven que ocupó en último lugar nuestra atención seguía apático, melancólico. Observábamos que la esperanza y el valor en distintos grados animaba en todos los presentes, menos en él, que reflejaba una amarga introversión. Aulus, con su tolerancia habitual, se dispuso a oírnos. ¿Cómo interpretar el caso de este amigo? Indagó Hilario con curiosidad. No vimos su cambio, y por lo que nos fue concedido verificar no asimiló tampoco las emisiones fluídicas de ningún habitante de nuestra esfera. ¿Se ha de explicar este hecho, como algún proceso mediúmnico que desconocemos? El mal de nuestro hermano, aclaró el asistente, es de naturaleza mental, considerando exclusivamente su origen, mas está radicado en su sensibilización psíquica, así como en los sucesos de orden mediúmnico. Siendo así, dije. ¿Podremos considerarlo un medium? Aún no. En la actualidad es un enfermo que reclama cuidado asistencial, no obstante, una vez corregida la desarmonía que padece podría cultivar preciosas facultades mediúmnicas, porque la enfermedad, en estos casos, es un factor importante para acopiar valiosa experiencia. El dolor en nuestras vidas íntimas es así como el arado en la tierra inculta, rasgando e hiriendo ofrece los mejores recursos para la producción provechosa. ¿Y la enfermedad en sí? ¿Será del cuerpo o del alma? Preguntó mi compañero con interés. Es el desequilibrio del alma, que se refleja en el cuerpo, dijo el instructor con calma. Y acariciando la frente del joven entristecido, continuó. Nuestro amigo, que está saldando deudas, antes de la presente inmersión en la carne vagó por muchos años en una desolada región de tinieblas. Ahí fue víctima de hipnotizadores crueles con los cuales estuvo en la más estrecha sintonía, en razón de las actividades delictivas y viciosas a las que se dedicó en el mundo. Sufrió intensamente y volvió a la tierra trayendo ciertas deficiencias en el organismo periespiritual. Es un histérico, según la justa acepción de la palabra. Acogido por el heroísmo de un corazón materno y por un padre que fue ayer su asociado de fechorías, hoy también pasando el sufrimiento de amargas pruebas, viene tratando de conseguir su propia recuperación. A los 7 años de su nueva experiencia terrena, cuando se afirmó en su reencarnación, se sintió embargado por la desarmonía traída del mundo espiritual, y desde entonces, viene luchando dentro del laborioso proceso regenerativo que se impuso. Subyugado por la perturbación que lo tortura, supone que él y el fracaso son congénitos. No se cree capaz de ningún servicio noble. Se siente derrotado antes de iniciar cualquier lucha. Le agrada únicamente la soledad, en la que se nutre con los pensamientos enfermizos que le son transmitidos a su espíritu por sus antiguos compañeros de vicio. En fin, vive con su sistema nervioso en un estado deplorable y patológico y en una crisis de larga duración, que se caracteriza por extrañas perturbaciones de su inteligencia y con contracciones repentinas que la invalidan temporalmente para todo trabajo. Las oraciones formuladas como cierre de la sesión nos invitaron al silencio. Después de levantada la reunión, Aulus se ofreció para acompañar al joven enfermo hasta su casa, medida esa que Clementino aprobó con satisfacción. El muchacho parecía anestesiado, adormecido. Después de 1/2 hora, lapso durante el cual buscamos asistirle en las eventualidades de la vía pública, llegamos a una sencilla casita suburbana. A la llamada insistente del joven una simpática anciana salió a atender. Américo, hijo mío. Gracias a Dios te veo nuevamente. La ternura materna vibraba en aquella voz clara y reconfortante. Luego la progenitora le condujo sin demora hasta el interior de la vivienda, en la que un mozo borracho profería palabrotas. Mirándole, dijo con preocupación: «Marcio, qué desgracia. Has vuelto a excederte». Y al reparar en el estado del recién llegado, agregó: «Pero primero tratemos de acomodarte a ti». El joven no se opuso. Se dejó conducir por el cariño de su madre y se envolvió en las mantas de la cama, introduciéndose encogido hasta el fondo de la misma. Américo se durmió sin demora, apareciéndose junto a nosotros mediante su desdoblamiento natural. No nos presintió, sin embargo, ni remotamente. Solamente notaba la perturbación mental que lo poseía. Atemorizado y cauteloso avanzó por el reducido dormitorio un corto trecho para después lanzarse junto a un anciano paralítico, lloriqueando y diciendo: «Padre, estoy solo, solo. ¿Quién me va a socorrer? Tengo miedo, miedo». El enfermo, atento y sereno, percibió su presencia de algún modo, puesto que mostró en su semblante una dolorida expresión, como si estuviera oyendo las quejas de su hijo. Aulus me recomendó observar la frente pensativa del enfermo, que yacía prisionero en un catre limpio, y tratando de sintonizarme con él, escuché su mente, conversando a solas consigo misma. «Oh, señor. Me siento rodeado por espíritus intranquilos. ¿Quién estará cerca de mí? Dame fuerzas para comprender tu voluntad y acatar tus designios. No me abandones. Tristes son la vejez, la enfermedad y la pobreza cuando nos acercamos a la muerte». Y bajo la influencia del joven cuyos pensamientos asimilaba inconscientemente, giró la cabeza y comenzó a llorar copiosamente. Mirándolos de una manera significativa, nuestro orientador nos explicó: «Nos encontramos en presencia de padre e hijo. Julio, el progenitor de Américo, fue atacado hace muchos años de parálisis en las piernas, viviendo, así, amarrado a la cama, en la que aún se esfuerza por la subsistencia de los suyos mediante la realización de trabajos manuales. Entregado a la soledad y al sufrimiento, comenzó a leer y a reflexionar profundamente. Aprendió la verdad de la reencarnación, halló consuelo y esperanza en las enseñanzas del espiritismo, gracias a las que sabe caminar con resignación y fortaleza en los días de prueba que está atravesando». Advirtiendo nuestra sed de mayores informes, y después de una breve pausa, el instructor prosiguió: «Sostenido por la solidaridad heroica de su esposa, trajo al mundo a 5 hijos, de los cuales uno de ellos fue una joven que ya había sido su hermana en otra vida terrestre, y 4 muchachos, entre ellos Américo, cuyo trato y conducción se hizo muy difícil. Marcio, que ya conocemos, se da a la embriaguez. Guillermo y Benicio derrochan su juventud en los malos pasos de la vida nocturna. Laura es la abnegada compañera de sus padres, y nuestro Américo, el primogénito, que aún está lejos de poder recuperar su completo equilibrio». Y observando al dueño de casa en semejante situación, interfirió Hilario: «Podemos imaginamos las dificultades por las que pasa ese hogar. Indudablemente, la expiación de este grupo familiar que consideramos es ruda y dolorosa. En un pasado no lejano, el paralítico de hoy era el jefe de una pequeña banda de malhechores. Extremadamente ambicioso, se situó en un lugar donde se transformó en el perseguidor de viajeros desprevenidos, dedicándose al robo y al bandidaje. Consiguió convencer a 4 amigos para acompañarle en sus aventuras delictivas, a las que se entregó por la codicia que lo dominaba, comprometiendo así su vida moral. Esos 4 compañeros de ayer son los hijos, que actualmente están a su cuidado y quienes le llenan de preocupaciones y disgustos. Les desvió en el pasado del camino recto y ahora procura recuperarlos para la vida digna, hallándose él, además, soportando penosas inhibiciones». La deplorable conformación del viejecito sensibilizaba nuestras fibras más íntimas. No obstante, nuestra atención se desvió por una nueva circunstancia. Una joven, de fisonomía noble y serena, penetró en el cuarto en espíritu, pasó al lado de nosotros sin notar nuestra presencia y, reanimando a Américo, lo retiró hacia afuera. Percibiendo nuestra silenciosa curiosidad, el asistente nos aclaró: «Es Laura, la hija generosa, que aún durante el sueño físico no se descuida de amparar a su progenitor enfermo». «Entonces, ¿está ella viviendo aquí mismo?», preguntó mi colega con admiración. Sí, duerme en el aposento contiguo. Y después de administrar nuevos recursos vivificadores al enfermo, que se hallaba dominado por las lágrimas, el asistente agregó: cuando el cuerpo físico descansa, no siempre las almas reposan. En la mayoría de las ocasiones siguen el impulso, que es propio de ellas. Quien se dedica al bien, de un modo general, sigue trabajando en la sementera y en el campo del amor, y quien se enmaraña con el mal acostumbra a prolongar en el sueño físico las pesadillas que lo torturan. Por lo que analizamos, dijo Hilario, los hechos mediúmnicos en el hogar son constantes. Exacto. Confirmó el orientador. Los pensamientos de quienes comparten el mismo techo actúan y reaccionan los unos sobre los otros, de un modo particular, a través de incesantes corrientes de asimilación. La influencia de los encarnados entre sí es habitualmente mucho mayor de lo que se puede imaginar. Muchas veces, durante la existencia carnal, los obsesores que nos mortifican están junto a nosotros reencarnados en nuestro mismo ambiente. Del mismo modo hay protectores, que nos ayudan y protegen, quienes igualmente participan de nuestras experiencias de cada día. Es imprescindible entender que, siempre y en todo lugar, vivimos en espíritu. El intercambio de alma a alma, entre padres e hijos, esposos y hermanos, amistades y compañeros, simpatías y desafectos, en el ámbito familiar o en las instituciones de servicio en las que nos agrupamos es, en razón de ello, obligatorio y constante. Sin percibirlo, aprovechamos ideas y fuerzas los unos de los otros. Nos disponíamos a retirarnos, cuando Hilario, deseando una nueva aclaración, preguntó con curiosidad, volviendo sobre el caso de Américo, y reconociéndole como un paciente histérico, ¿habrá alguna ventaja en que frecuente el grupo donde otros médiums se capacitan? ¿Cómo no? Respondió el asistente. El progreso es obra de la cooperación. Dedicándose a la disciplina y al estudio, a la meditación y a la oración, él se operará en la mente acelerando con ello la propia cura, tras lo cual podrá cooperar en trabajos mediúmnicos de los más provechosos. Todo esfuerzo digno, por mínimo que sea, recibe invariablemente de la vida la mejor respuesta. Aulus, seguidamente, recordó que había trabajos por realizar en otros lugares, por lo que dio por finalizada la valiosa lección. Capítulo 25, en torno a la fijación mental. En el camino de regreso procuramos, Hilario y yo, promover una conversación a efectos de obtener de nuestro orientador una enseñanza al respecto de la fijación mental. Muchas veces registré el fenómeno y traté de estudiarlo, por lo cual, para colaborar con nuestro amigo, más nuevo que yo en los servicios espirituales, me adherí a tal propósito, animándole con el mayor interés. Mi colega, sin disimular el espanto que causó a su alma la manifestación del estrangulador de Toscana, dijo preocupado: sinceramente, por más que me esfuerce, grande es mi dificultad para resolver los enigmas de la sujeción del espíritu en torno a ciertas situaciones y afectos. ¿Cómo puede la mente detenerse con determinadas impresiones, paralizándose con ellas como si el tiempo no transcurriera? Tenemos, por ejemplo, el drama de nuestro infortunado compañero, quien desde siglos permanece inmovilizado por las ideas de venganza. ¿Habrá estado en esta lamentable situación tantos años, sin haber reencarnado? Aulus escuchó con atención y ponderó: es imprescindible comprender que después de la muerte del cuerpo físico seguimos desarrollando los pensamientos que cultivábamos en la experiencia carnal. Y no podemos olvidar que la ley determina principios universales que no podemos burlar, subordinados a la evolución. ¿Cómo avanzar sin acatar la orden de armonía y progreso? La idea fija puede operar un estancamiento indefinido de la vida mental en el tiempo. Simbolicemos la etapa de aprendizaje que cumple el alma en la tierra a través de la reencarnación, como si fuera una valiosa posición del frente de batalla establecido para el logro del perfeccionamiento individual y colectivo, batalla en la que el corazón debe armarse de ideas edificantes para conquistar la depuración de sí mismo, la más alta victoria. La mente es el soldado en lucha, ganando con denuedo el combate que libró, y una vez que haya sido conducida a las puertas de la muerte, sube verticalmente hacia lo alto, en dirección a la esfera superior, expresándose su triunfo por la elevación del nivel alcanzado. Entretanto, si fracasa, y semejante pérdida es casi siempre la resultante de la negligencia o de la rebeldía, vuelve horizontalmente, luego de las eventualidades de la muerte, hacia los ámbitos inferiores en los que se confunde con los desajustados de todas las clases para pasar un período indeterminado de tratamiento. En cualquier frente de lucha terrestre, la retaguardia es la posición atormentada de los neuróticos, de los locos, de los mutilados, de los heridos y de los enfermos de todas las condiciones. Notando el interés con que escuchábamos su exposición, Aulus prosiguió después de un breve silencio. Es verdad que las legiones victoriosas no se olvidan de quienes permanecen desequilibrados, y es por ello que vemos a las misiones de amor y renuncia actuando diligentes donde existe la desarmonía y el dolor. ¿Y el problema de la detención del tiempo en el alma?, dijo mi colega, ávido de saber. El interpelado sonrió y dijo: les daré una imagen para que podamos definirla con la mayor propiedad posible. El tiempo, para nosotros, es aquello que hacemos con él. Para una mejor comprensión del problema, recordemos que las horas son invariables en el reloj, pero no son siempre las mismas en nuestra mente. Cuando somos felices, no tenemos noción del transcurrir de los minutos. Satisfaciendo nuestros ideales o intereses más queridos, los días vuelan rápidos, mientras que, acompañados por el sufrimiento o el temor, tenemos la idea de que el tiempo se ha detenido inexorablemente. Y cuando no nos esforzamos por apurar el paso lento de la angustia, la idea aflictiva u obsesiva corroe nuestra vida mental y se vuelve fija. Llegados a esta fase, el tiempo parece como cristalizarse dentro de nosotros, porque pasamos a gravitar, en espíritu, en torno al punto neurálgico de nuestros errores. Cualquier perturbación interior de importancia, que se llame pasión o desánimo, crueldad o venganza, envidia o desesperación, puede inmovilizarnos por un tiempo indefinido en sus redes de sombra, cuando nos rebelamos contra el imperativo de marchar incesantemente con el bien. Analicemos, además, nuestro símbolo de combate. El reloj inflexible indica el mismo horario para todos, sin embargo, el tiempo es leve para los que triunfaron y pesado para los que perdieron. Para los vencedores, los días son felicidad y honra, y para los vencidos son amargura y lágrimas. Cuando no nos liberamos de los pensamientos, que nos flagelan y deprimen por medio del trabajo constante de nuestra renovación y progreso, nos transformamos en fantasmas de aflicción y desaliento, mutilados en nuestras mejores esperanzas o encerrados en nuestras llagas íntimas. Y cuando la muerte nos sorprende en estas condiciones, se acentúa entonces nuestra experiencia subjetiva, puesto que si el alma no se dispone al esfuerzo heroico de la suprema renuncia, se enreda con facilidad en los problemas de la fijación, pasando años y años, y a veces siglos, reviviendo incesantemente las reminiscencias desagradables de las cuales se nutre y vive. No interesándose por otro asunto, sino por su propio dolor, su propia ociosidad o su propio odio, la criatura desencarnada, ensimismándose, se asemeja al animal que permanece en el sueño letárgico de la hibernación. Se aísla del mundo externo, vibrando solamente alrededor del desequilibrio oculto en el que se complace. No oye más nada, no ve más nada y nada más siente, fuera de la idea desvariada que le preocupa. El tema era de un inmenso interés para mis observaciones personales. En muchas ocasiones observé de cerca el dormir de ciertas conciencias después de la muerte, semejando momias espirituales. Y esto expuse al asistente, quien nos dijo con suma atención: sí, la mente estacionaria por su violación de la ley, sufría angustiosas pesadillas en la etapa de reposo, despertando en un estado de alienación que puede persistir por mucho tiempo si continúa cultivando con pasión las impresiones en las que cree encontrar su felicidad. ¿Y cuál es el remedio más adecuado para esta situación?, pregunté con interés. Muchas de esas almas desorientadas, comentó el instructor, llegan al fin a aborrecer el mal y procuran su regeneración ellas mismas, mientras que otras despiertan, en nuestras habituales tareas de asistencia, la noción de las responsabilidades que les compete para su propio reajuste. Son los soldados heridos que tratan de corresponder a las misiones de amor que les asiste con el fin de lograr su restauración. Comprenden el imperativo de la lucha dignificante para la que fueron convocados, ayudando a quienes los ayudan, volviendo al buen combate en cuyas líneas encuentran el quehacer con el que comienzan a servir en el bien. Otras de esas almas, sin embargo, Rebeldes disconformes, son dulcemente obligadas a retornar a la batalla, que abandonaron por causa del abatimiento que las afectó. La experiencia que adquirimos en el cuerpo carnal en situación difícil, es semejante a un combate intenso en el que el alma tiene oportunidad de recuperarse armónicamente. Para esto contamos con la ayuda afectiva de los familiares del interesado que con él conviven en el núcleo familiar. Pero, en esos casos, la reencarnación será compulsoria, así como un acto de violencia. Preguntó Hilario. ¿Qué hacemos en la tierra? Dijo el asistente, cuando se presenta un loco en nuestra casa. ¿No asumimos la responsabilidad de cómo tratarlo? Aguardaremos cualquier resolución del alienado mental en lo que atañe a las medidas a tomar para la restauración de su equilibrio. Es cierto que nos cabe el deber de honrar a las conciencias libres capaces de decidir por sí mismas en los variados problemas de la lucha evolutiva, mientras que, frente al hermano irresponsable y enfermo, nuestra colaboración es un testimonio de amistad fiel, aunque esta colaboración se exprese a través de un doloroso proceso que se realiza en su favor. Y luego de una ligera pausa, continuó. La reencarnación, en tales circunstancias, equivale a colocar al enfermo inerte en una máquina que, mediante su movimiento, logre hacerle despertar. Interpretada en el organismo celular, el alma es la feliz prisionera del complejo físico que influye en el mundo atómico y este, a su vez, sobre ella, sufriendo las dificultades necesarias que tienden a su recuperación. Estas observaciones significativas nos invitaban a meditar y aprender. Impresionado, expresé entonces, por semejantes fijaciones es por lo que vemos a tantas entidades afectadas por una deplorable amnesia. Cuando se comunican con los hermanos encarnados no tienen un recuerdo amplio y general, sino el de los asuntos que retienen en su memoria con exclusividad y son su total preocupación, y cuando cambian impresiones con nosotros se muestran como psicóticos crónicos. Exacto. Y por este motivo requieren que se les trate con un gran cariño. Y cuando esos seres son encaminados hacia la reencarnación y se encuentran con las dificultades, que son el fruto de sus errores, ¿comprenden enseguida la realidad que viven? Pregunté con interés. No siempre. Imprimiendo un nuevo tono a su voz, el asistente continuó. La mayoría de las veces, el progreso es lento. Podemos comprobar esto mediante el estudio de las criaturas retardadas, que son dolorosos enigmas para el mundo. Solamente el extremado amor de los padres y de los familiares consigue infundirles calor y vitalidad a esas pequeñas criaturas que, a menudo, permanecen por muchos años en la vida material y son como apéndices torturados de la sociedad terrestre, padeciendo sufrimientos que parecen injustificables y que, sin embargo, constituyen para ellos una medicación eficaz y necesaria. Es posible también reconocer esta verdad en los llamados esquizofrénicos y en los paranoicos, quienes perdieron el sentido de las proporciones y tienen un falso concepto de sí mismos. Casi todas las perturbaciones congénitas de la mente manifestadas al reencarnar el espíritu, evidencian la fijación de ideas que existían antes de su regreso a la Tierra. Y en muchos casos los espíritus que tropiezan con esos obstáculos siguen, desde la cuna a la tumba, una recuperación gradual, entablando luchas benéficas con las terapéuticas humanas y con las obligaciones del hogar, como así también con las imposiciones de las costumbres y de los conflictos sociales, extrayendo de ellos ventajas que podemos considerar por extroversión indispensables para la cura de la psicosis que padecen. La conversación era instructiva y nos sugería otros importantes estudios, pero como el asistente tenía servicios por realizar aún, fue obligación nuestra suspenderlos.